Señores pasajeros, anunciamos la salida de nuestro vuelo Deseo 103.3 FM con rumbo a la información del planeta. A continuación, la vuelta al mundo en 60 minutos. Para hacer bien el amor hay que venir a... La piloto y la tripulación les deseamos un vuelo entretenido. Con ustedes, nuestra piloto, Idoia Román. Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Para hacer bien el amor hay que venir al... Se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al... Buenos, buenísimos días a todos y a todas. Estamos en la vuelta al mundo desde Bolivia. Estamos en la vuelta al mundo desde aquí, desde Radio Deseo 103.3 FM. Estamos ya deseando de volar con todos y todas ustedes. Nos vamos, ya les avisé, prepárense. Bueno, la paciencia, prepárense las orejas, porque hoy vamos a empezar con el monográfico Cataluña, conflicto del independentismo catalán, conflicto de España con Cataluña, conflicto de Cataluña con España, ya no sé ni cómo llamarle. Dicen que también es el conflicto del 1 de octubre, por aquello de que se hizo un simulacro de referéndum o un referéndum o como le quieran llamar. En fin, el chenco que se ha montado en Cataluña en general es lo que vamos a contarles. Tenemos mucho material para ello. Y bueno, para que se queden así, para que quede clarito lo que es Cataluña y su conflicto, vamos a dividirlo en varios programas. El primero de hoy va a ser introducción. Esto es como así, como el qué es, o sea, qué es Cataluña. Algunos datos sobre Cataluña, como les gusta a los periodistas, les vamos a ametrallar con un montón de estadísticas, datos, números, que es lo que les gusta, y vamos a hablar de la deuda activa, de la deuda que deben, del Producto Interior Bruto, de su capacidad de generar economía, en fin, vamos a hablar de su política, de administraciones públicas, vamos a hablar de ello y después les vamos a lanzar las claves del conflicto catalán, 5 claves para entender la tensión que se vive en Cataluña alrededor del 1 de octubre. Después, claves de la ley de transitoriedad jurídica. Así dice que será el Estado catalán cuando lo quieran aprobar mañana, por cierto, en un acto del Parlamento catalán. En fin, les vamos a explicar cómo será la República Catalana, que, bueno, la República Catalana está preparando la nueva República Catalana. Se la vamos a explicar más o menos, porque no han dado muchos datos, pero les vamos a explicar lo que creen, que quieren, que pueden, que podrán hacer. Y, bueno, pues qué puede pasar ahora con Cataluña tras el tenso referéndum de independencia. Más o menos esto es lo que les vamos a explicar hoy. Después les vamos a explicar más cosas, pero hoy vamos a ir con estas. Primero, y antes que nada, decir qué es Cataluña, sobre todo, bueno, geográfica y políticamente. Vamos allá. Esto es Wikipedia, sencillo y llano para entender dónde está ubicado este, ellos dirán país, pero por ahora comunidad autónoma española. La bicicleta em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca a on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà. Para Cultura General, esta canción se llama La Estaca y es una canción compuesta en el 68 por el cantautor, que ahora es parlamentario en el Parlamento catalán, Lluís Llach. Esta canción se tradujo a multitud de idiomas y hay que decirles a todo el mundo que fue compuesta en plena dictadura del general Franco en España y es un llamamiento a la unidad de acción para liberarse de las ataduras, para conseguir la libertad. Es, bueno, pues es la metáfora de la atadura a una estaca, y, bueno, el trabajo que nos da liberarnos de ella. La idea es que, bueno, para que los que no sabemos catalán, dice, no ves la estaca a la que estamos todos atados, si no conseguimos deshacernos de ella, nunca podremos caminar. Si tiramos fuerte, ella caerá. Si yo tiro fuerte por aquí y tú tiras fuerte por allí, seguro que cae y nos podremos liberar. Esa era la idea que teníamos alguna gente de los catalanes, de los andaluces, de los gallegos y de los murcianos, que si todos tiramos por aquí y por allá, pues que caiga lo que tenga que caer. Que eso es lo que nos gustaría que pasara, por cierto, que caiga, bueno, pues quien tenga que caer, porque de verdad es que da muchísima, muchísima guerra, nunca mejor dicho. En fin, esto es Lluís Llach y esto es La Estaca. Y con el fondo de La Estaca nos vamos a decir qué es Cataluña. I els carros veien passar. Siset, que no... Cataluña, que en catalán es Catalunya y en aranés un derivado del español o del castellano o del catalán, que es el aranés, se dice Catalunya. Es una comunidad autónoma española, por cierto, considerada nacionalidad histórica. ¿Por qué se llama nacionalidad histórica? Porque, bueno, pues nacionalidad histórica son llamados las comunidades autónomas a las que les han seguido manteniendo sus derechos después de Franco. Bueno, pues situada al nordeste de la península ibérica, ocupa un territorio de más o menos 32.000 kilómetros, limita al norte con Francia, con Andorra, este paraíso fiscal pequeño que, por cierto, no está en la Unión Europea, y al este con el mar Mediterráneo a lo largo de una franja marítima de unos, échenle, 580 kilómetros. Al sur está Valencia y al oeste está Aragón, con la que tienen muchísimos problemas porque, en fin, entre otras cosas, les quitan por quitarles hasta el agua y, bueno, pues hay muchísima tensión entre Aragón y Cataluña. ¿Quién le iba a decir que si tiráramos por atrás a la historia, pues deberían de ser agradecidos porque estaban en el mismo reino? Pero bueno, lo llevan mal. Esta situación estratégica ha favorecido una relación muy intensa con los territorios de la cuenca mediterránea y con la, con la Europa continental. Cataluña está formada por las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, y su capital es Barcelona. A 2017, en el territorio catalán, más o menos hay 7 millones y medio de personas y hay 948 municipios o ciudades y pueblos. 64 superan los 20.000 habitantes y ahí es donde viven el 70% de los catalanes, o por lo menos de la población que vive en Cataluña, que es otra cosa. 2/3 de la población vive en el ámbito metropolitano de Barcelona. Es un territorio muy denso, muy industrializado y prácticamente lidera el sector en España desde el siglo XIX. Y su economía es la más importante de entre las comunidades autónomas. Genera más o menos el 18,8% del PIB español. Respecto al PIB, respecto al Producto Interior Bruto per cápita, por cabeza, está en cuarta posición. No se crean que son los primeros de la lista, no. Primero está el País Vasco, segundo Navarra, luego Madrid y luego Barcelona. En fin, que son capísimos, pero bueno, que tampoco son la pera limonera. La verdad es que son más que nada, bueno, pues muy la alta burguesía catalana siempre ha hecho muchísima industria. Industria, hay que recordar que se ha levantado gracias al sudor de los compañeros y las compañeras de otras comunidades autónomas, sobre todo Andalucía, Extremadura, Galicia, Murcia, Valencia, en fin, de las zonas, digamos, más desfavorecidas de España, han ido manos y pies a hacer, bueno, pues a poner de pie todas las industrias catalanas. Sería bueno recordarlo. Hay que tener memoria histórica también, sobre todo de los migrantes, ¿verdad? Bueno, pues según datos del Instituto de Investigaciones Económicas, su índice de desarrollo humano es 0,958, es el octavo mayor de España, detrás de La Rioja y por delante de Asturias, más o menos. Y el índice de desarrollo de los servicios sociales está en octava posición. Ya ven ustedes que a la hora de hacer servicios sociales parece que no son tan capísimos. Están detrás de Castilla-La Mancha y de Cantabria. Bueno, pues el informe PISA le deja en el puesto 7º en lectura y 6º en matemáticas y ciencias también, a menos de un 5% de distancia de la primera comunidad autónoma, que es Castilla, León y Navarra. Bueno, Cataluña es ciertamente más rica que otras regiones españolas, tiene el 16% de población española, representa el 19% del Producto Interior Bruto y el 25% de las exportaciones de España. Tiene muchísimo peso, sobre todo, por ejemplo, en sectores como el turístico. Para que se hagan una idea, 18 millones de los 75 millones de turistas que han visitado España el año pasado escogieron Cataluña como destino principal. Y otro dato importante, la provincia catalana de Tarragona alberga uno de los mayores centros de industria, por ejemplo, química de Europa. El puerto de Barcelona es uno de los 20 principales puertos de la Unión Europea en función del volumen que gestiona. Y, bueno, también hay que decir, hay que recordar que es cierto que los catalanes pagan más impuestos de los que son gastados en su región. Según aseguran los partidarios de la independencia catalana, los impuestos pagados por los habitantes de Cataluña son más o menos 16.000 millones de dólares, el monto que recibe la región del gobierno de Madrid. Según las últimas cifras disponibles, el gobierno catalán, hay que recordar también, hablamos de 16.000 millones, que es lo que mandan, y tienen una deuda de 90.000 millones, lo que equivale al 35,4% del PIB de Cataluña. De ese monto, 61.000 millones corresponden a compromisos con el gobierno de España. Así que, bueno, pues si hacen la suma, resta, dividen y, bueno, pues las cuentas no les salen demasiado bien. En 2012, el gobierno de España estableció un fondo especial para facilitar dinero a las regiones porque muchas de ellas no tenían cómo financiarse en mercados internacionales con la crisis que estaba cayendo. Bueno, pues de ese fondo, Cataluña ha sido, con diferencia, el principal beneficiario de ese fondo, a través del cual ha tenido más o menos unos 78.000 millones de dólares. Gràcies, direm tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada, Déu. Según el gobierno catalán, su región aporta a las arcas españoles más de lo que recibe a cambio 16.000 millones de euros, lo que supone un 8% de su PIB. Esto no quiere decir que Cataluña, en fin, vaya a ganar inmediatamente esos 16.000 millones de euros cuando sea independiente, nación y todo lo que quieran ser, porque existen gastos que de momento asume España, como es el de, por ejemplo, el ejército que tienen que soportar también en Cataluña, la seguridad social que la pagan desde el arca española y, por ejemplo, cosas muy, muy, muy últimamente muy adeudadas como son las jubilaciones. Según los cálculos, una vez descontados a la Generalitat, o sea, al gobierno catalán, no a la Generalidad, como dicen algunos, al gobierno catalán le quedaría un superávit de 8.000 millones de euros. Bueno, el gobierno central admite que Cataluña tiene un saldo fiscal negativo, que lo sitúa más o menos en el 5% del PIB en vez del 8%, es decir, unos 9.900 millones de euros, que son 11.500 millones de dólares. El caso es que esto bajo la presunción de Cataluña, vamos, de que Cataluña mantuviera después de la independencia un Producto Interior Bruto de alrededor de 200.000 millones de euros, como el actual lo es. Pero bueno, claro, va a haber una caída masiva de la actividad, se produciría un desplome de la economía, acarrearía una destrucción de puestos de trabajo, porque, bueno, pues la verdad es que se presume que después de crearse una nación libre y soberana, el Producto Interior Bruto catalán se contraería entre el 25 y el 30% en caso de esa secesión. Y bueno, pues a ver, puede haber una repercusión negativa a corto plazo, pero en el peor de los casos la economía del nuevo Estado no llegaría a disminuir en más del 4%, dicen eso. Pero claro, para que se ubiquen, 30% o por lo menos 20% es lo que puede llegar a contraerse la economía catalana. En la Segunda Guerra Mundial, los países que fueron afectados principalmente en esa guerra perdieron un 25% de su PIB. Estamos hablando de una situación en guerra de la que mueren millones de personas. Así que, en fin, si alguien dice que el PIB de Cataluña va a caer un 30%, lo que está diciendo es que lo que le va a pasar a Cataluña es peor que una guerra mundial. En fin, no creo que sea ese el caso, pero bueno, pues algunos dicen que las multinacionales, el 80% de las compañías industriales y de negocio que hay en Cataluña, el 80% son multinacionales y pocas se iban a quedar. Si están ahí ahora es porque Cataluña está dentro de Europa, si no tendrían que pagar aranceles, en fin. El caso es que lo tienen muy, muy, muy difícil. Algunos otros datos más económicos para que nos ubiquemos. España compra el 40% de los productos que salen de Cataluña y el otro 40% van al resto de la Unión Europea. Cataluña registró el año pasado un PIB récord, 223.629 millones de euros, una cifra por encima de la economía, por ejemplo, de Ecuador entera, y que duplica Panamá entero, y la independencia le costaría a España entonces decir adiós al 19% de su PIB y al 18,4% de sus empresas. El resultado sería un Estado español más pobre y el PIB per cápita caería unos 1.000 millones hasta los 23.250 millones de euros. En fin, aquí perderían todos. Cataluña aporta unos 70.300 millones de euros a las arcas españolas, más que el resto de las regiones, y de estos el gobierno central se queda unos 11.500 millones de dólares que usa para ayudar a las áreas más pobres como Extremadura o como Ceuta y Melilla, que recordemos, sería bueno ser recíprocos con ellos, porque, bueno, pues de extremeños están las empresas, sobre todo la clase obrera de las ciudades empresa, como Tarragona y como las ciudades dormitorio de todo Barcelona. De extremeños, de murcianos, de andaluces y de gallegos está todo Cataluña entera lleno. De hecho, hay un término despectivo para todos aquellos que no son catalanes y que viven allá. Es un término súper, digamos, clasista y racista, que es el de charnegos. Se le llama charnego a todo el que no es catalán y vive en Cataluña. Bueno, el tonito es, obviamente, viene de la alta burguesía que los contrataba como masa trabajadora. Cataluña tiene, bueno, estamos oyendo de fondo el, la canción de los Segadores, que es más o menos el himno de Cataluña, que por cierto tiene ese tonito que a mí no me gusta nada, que es el de la sardana y esos bailes folclóricos, que como tantos y tantos bailes folclóricos no dejan de, bueno, pues así cansarnos un poquito a las que somos antifolclóricas. En fin, de fondo de la danza de los Segadores, con, les decimos y recordamos algunas letras más, con 22 kilómetros de muelles y amarres. El año pasado tuvo un tráfico de toneladas superior a los 48 millones. El puerto resulta clave también para el turismo. Casi 4 millones de pasajeros pasan por ahí el año pasado. Y recordemos que hay un montón de cruceros que pasan por Barcelona, como el famosísimo Harmony of the Seas, que es el más grande del mundo, que tiene en Barcelona de base, y así es que arrasan con todo el centro histórico de él cuando salen 3.500 o más personas de repente de esos cruceros. En fin, otro puerto relevante ubicado en Cataluña es el de Tarragona. Se encuentra la mayor red de industrias químicas del país. En Cataluña hay varios puertos y aeropuertos, el Prat, que rivaliza en número de pasajeros con el de Madrid, y el año pasado vivió el mejor de su historia con 44,1 millones de viajeros. La región también acoge a dos de las seis centrales nucleares que hay en España. Por cierto, que en Cataluña se hace el 40% de la energía nuclear de toda España. No es el oficial de Cataluña, la letra es de, bueno, es un romance, se basa todo en un romance popular del siglo XVII que había sido recogido por los filólogos y lo habían convertido en un romancillo catalán. En fin, se puede ver detrás del himno una antigua canción nacida de la sublevación de Cataluña de 1640 o la guerra de los catalanes contra el rey Felipe IV, en la que los protagonistas fueron los campesinos. Y bueno, lo han asumido como, en fin, fue declarado himno nacional de Cataluña en el 93, y el himno tiene las características de un llamamiento en defensa a la libertad de la tierra. Recoge los hechos acaecidos durante el llamado Corpus de Sangre, una revuelta que se hizo alrededor de por un millar de segadores en el 1640, en el día del Corpus Christi. Este levantamiento marcó el inicio de la sublevación de España de 1640, o también llamada la Guerra de los Segadores, que duró desde el 40 hasta el 52. Más o menos para que se ubiquen. Políticamente hay que decir que Cataluña es definida como nacionalidad histórica en su Estatuto de Autonomía, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución Española, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España. Hay que decir que esta Constitución Española está ya obsoleta, que ya tiene prácticamente las páginas amarillas de tanto pasarlas, ya no sirve, y no le sirve a los catalanes, pero lo que hay que resaltar es que no nos sirve a muchísimas y muchísimas y muchísimas personas que vivimos en España. En fin, soportando este Estatuto de Autonomía y esta Constitución Española, es como hay que decir que en Cataluña hay presentes cuatro administraciones públicas con diferentes niveles de responsabilidad y competencias. Una es la Administración General del Estado, o sea, la representación del Estado español. La otra es la Generalitat de Cataluña, el gobierno catalán. La otra son las diputaciones provinciales, que cada provincia tiene su diputación o prefectura, como le gusten llamar. Y luego las alcaldías. La Administración General se ocupa del Estado, se ocupa de temas de seguridad, fuerzas armadas, justicia, la gestión de puertos y aeropuertos, los trenes de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, las costas, vamos, algunas competencias realmente estratégicas. Hay que decir que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, que son el baluarte de las fuerzas armadas españolas, han ido pasándoles competencias a los policías de Cataluña, que se llaman mozos de escuadra. y que son, digamos, la policía autonómica. Hay ciertas autonomías que la verdad es que gozamos, como la del gobierno vasco, también hay que decir que gozamos con el mayor número de policías por cabeza. Es decir, en el País Vasco, por ejemplo, les cuento que tenemos más de 6 tipos de policías. Esto es lo que da, pues eso, tener más autogobierno. Las administraciones del Estado en Cataluña están coordinadas desde la sede de la Delegación de Gobierno y la Generalitat de Cataluña se organiza políticamente y organiza el autogobierno de Cataluña. Tiene varias competencias, amplias competencias, y gestiona educación, asuntos sociales, tránsito y determinadas cuestiones de política económica, de comercio. La Generalitat también es responsable de la construcción de equipamientos públicos como hospitales, escuelas de primaria y secundaria, universidades, residencias para la tercera edad, en fin, cosas en las que no hemos visto ningún avance así marcadamente diferente de las demás autonomías cuando las han cogido como competencias de gobierno. Hay que decir que, en fin, la derecha catalana no lo ha hecho ni mejor ni peor, yo diría que a veces incluso peor que algunas otras derechas de otras autonomías del gobierno de España. Hay que decir que, bueno, pues ahora que han montado la República, hay mucha gente que no esperamos que lo hagan de manera diferente. Cataluña, como otras regiones autónomas españolas, cuentan con unas amplias competencias transferidas por el Estado, cultura, turismo, vivienda y áreas como la ordenación del crédito, bancas, seguros. Les corresponde también el desarrollo legislativo y la ejecución de legislativa básica del Estado. Y hay que decir que materias como la propiedad intelectual o industrial les corresponden a la legislación estatal, eso sí. Y aquí está el quid de la cuestión. A diferencia del País Vasco y de Navarra, que tienen foros y que tienen sus relaciones de orden tributario con el Estado, están reguladas mediante sus respectivos sistemas forales tradicionales. Bueno, hay que decir que a diferencia del País Vasco y de Navarra, que son los que mayor nivel de autogobierno tienen de todo el país, Cataluña, al igual que las comunidades restantes, carece de una autonomía fiscal especial. Los ingresos dependen de las transferencias que recibe de la Administración Central. Y yo creo que ahí les duele muchísimo, porque a los catalanes el tema de la moneda es así como esencia. Tienen una frase hecha incluso, que siempre dicen que la pela es la pela, o sea que el dinero es el dinero. En fin, yo creo que ahí sí que les ha dolido el tema de no tener autogestión en el tema fiscal, de seguridad social, de empleo, cuestiones claves cuyas competencias ya han sido dadas a, bueno, autonomías más privilegiadas como la del País Vasco y Navarra. En fin, ahí vamos, con las claves del conflicto catalán. Más o menos les hemos hecho así a vista de pájara a grosso modo una situación actual del tema de la región, y ahora vamos a las claves del conflicto. Mi querida España, esta España, viva esta España muerta. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De fondo estamos escuchando a Cecilia, que por si acaso nadie se crea que me ha dado así el punto patriótico español fervoroso de banderas para arriba y para abajo que les está dando últimamente a los españoles. Esta mujer cantaba a una España que estaba rota, una España que estaba muerta, y les diré que su letra fue incluso manipulada y censurada, y esta que les están oyendo es la original. Así que era una mujer rebelde, una mujer que, bueno, pues supo criticar desde dentro a su España querida, cosa que me parece interesantísimo por parte de ella. Interesantísima Cecilia, que, bueno, pues se le ha dado así una fama poco, la verdad, poco merecedora de ella, porque así se le dio fama de ñoña y así, pero bueno, a mí me gusta Cecilia, porque era así como metía por debajo así de la puerta bastantes indirectas. Con el fondo de Cecilia nos vamos al referéndum de independencia que provocaron el 1 de octubre del 2017, o comúnmente llamado ya el 1-O, que parece que en vez de 1-O parece el 1-0, que es así como si fueran los resultados de algún partido de fútbol. El 1-O. Esta España vieja, de las alas quietas, de las vendas negras sobre carne. Bueno, pues por un lado los catalanes, bueno, yo diría más bien, hay que afinar las palabras en estas cosas. El gobierno catalán, sobre todo de derechas, desde sus altos digamos, escaños y sus grandes asientos, convocó el referéndum, porque no tiene nada que ver con una revolución popular venida de abajo, del 1 de octubre. Por otra parte, el Gobierno Nacional de España, con esa costumbre que tiene y con esas dejes fascistoides que tiene el partido de derechas, bueno, pues con apoyo del Tribunal Constitucional, como no podía ser menos, prometió evitarlo hasta el cansancio. Han sido días difíciles y la sociedad está cada vez más fracturada. El resultado del 1-O ha sido bastante ruidoso. Ha sido más que nada, bueno, lo más famoso ha sido las 800 personas agredidas y violentadas y, bueno, pues machucadas por la Policía Nacional. Y, bueno, pues vendrán, bueno, todo el mundo queremos pensar que ahora toca un periodo de reflexión y que vendrán acuerdos para una mayor autonomía para Cataluña. No lo creo. ¿Qué es lo que quieren los catalanes? Vamos a ver, las encuestas de opinión no muestran una imagen clara de lo que quieren. Aquí cada uno dice lo que quiere. El apoyo a una cierta independencia en Cataluña ha existido desde hace muchos siglos, pero aumentó sustancialmente en respuesta a las recientes crisis económicas y a la línea dura que Madrid tomó en negociaciones anteriores con la región. Los resultados de encuestas proponen, bueno, algunos dicen mayor autonomía, han mostrado que el 35% de los encuestados apoyan la independencia total de España, mientras tanto las encuestas que solamente permiten las opciones de sí, no o indeciso de los últimos 5 meses sugieren que hay un equilibrio entre los de a favor y en contra. Y bueno, pues hay que decir, para mérito del gobierno del Estado español, para mérito de los del Partido Popular, que no tiene nada de popular y que ha partido a toda España, en fin, pues para mérito de esta gentuza, hay que decir que, bueno, pues cuando todo este lío empezó en Cataluña había un 18% de independentistas y ahora se están encontrando con un 48%. Gran mérito el del Partido Popular, el haber hecho crecer a todos los independentistas de Cataluña. Bueno, ¿qué es lo que sucedió el 1 de octubre? Bueno, pues se pueden imaginar, referéndum o no, pues el Estado español intentó parar todo aquello. El gobierno catalán, bueno, obsesionado con sacar urnas y que todo el mundo votara. Apoyo, por cierto, de todo tipo por parte del gobierno catalán, incluso de la Iglesia, que sabe muy bien dónde tiene que estar, dónde hay más dinero. Y bueno, pues se vio votar a la gente catalana pues en las iglesias mientras estaban dando misa y contabilizando los votos a la hora de la comunión. En fin, cosas estrambóticas donde las haya, pero el caso es que el resultado de la elección es clarísimo. Han votado alrededor de 2 millones de personas. Ya hemos dicho cuántos catalanes son, 7.5. Y de esas 2 millones de personas, el 90% dice que votaron sí a la independencia catalana. Bueno, es una cuestión abierta si el gobierno de la Generalitat de Cataluña mantendrá o no su amenaza de declarar formalmente la independencia, porque dijo que iba a hacerlo dentro de 48 horas posteriores a la votación del sí el 1 de octubre. Bueno, les está yendo un poco tarde, un poco con hora boliviana están haciendo todo, pero mañana mismo, mañana martes, quieren hacer la declaración de independencia en el Parlament catalán. Bueno, pues se supone que bueno habrá métodos del Tribunal Constitucional para prohibir esta mención Y bueno, pues se espera que haya juicios y demás, porque el gobierno español no sabe hacer otra cosa más que judicializar y militarizar un conflicto que tiene, que prácticamente ya no es catalán, ya es de todo España. Bueno, pues hay que recordar que los mercados ven muy difícil, si no imposible, que Cataluña pueda convertirse en un país independiente dentro de la Unión Europea, ya no digamos en la zona euro, a pesar de lo que pregonan los más fervientes partidarios del independentismo. La Unión Europea puede aceptar nuevos miembros, sí, pero sí y solo sí todos sus miembros están de acuerdo. Es una especie de club así de amigotes. Por lo tanto, Cataluña necesitaría obligatoriamente del voto de España para ser parte de la Unión. Dicho de otra manera, Cataluña tendría que empezar a resolver sus problemas con España antes siquiera de pertenecer a semejante club de tenis, como el de La Paz. Que Madrid acepte la independencia catalana parece altamente improbable. ¿Existe salida al problema? Bueno, por la anterior razón y porque Cataluña contribuye con un alto porcentaje a las arcas del conjunto del Estado español, la independencia absoluta y fuera del actual marco parece imposible. Pero el clarísimo deseo de una gran proporción de la población catalana de tener más voz e injerencia en sus asuntos, bueno, pues se tendrá que debatir en un momento dado y requiere de una solución política y negociada. Qué cosa que no están sabiendo hacer los grandes líderes de nuestras comunidades autónomas, como Cataluña, que no tienen ni idea de gestionar y de pactar y de sentarse a negociar, como así tampoco el excelsísimo presidente del gobierno español. La solución ha sido evidente mucho tiempo. Cataluña, permaneciendo dentro de una España, tendría que haber reformado su constitución, tendría que haber dado pues a Cataluña y a algunas otras autonomías también, otras como por ejemplo Andalucía, etc., pues les tendría que haber dado un estatus, bueno, pues yo creo que más favorecedor, con mayor poder sobre su fiscalidad y mayor libertad para lograr de manera inmediata solucionar el conflicto. No obstante, bueno, pues la verdad es que todo el mundo pensamos que una vez se calmen las aguas, si alguna vez lo logran hacer, Madrid y Barcelona deberían sentarse a negociar y deberían de hacerlo de manera bastante más racional y menos folclóricamente sacando sus banderas correspondientes a relucir. Nunca había visto tanta bandera por metro cuadrado en España. Es un guácala que nos da algunos el ver cómo todo el mundo saca su patriotismo. Me da igual con esteladas, con banderas nacionales e incluso anticonstitucionales como la del águila de Francisco Franco. En fin, da un guácala verles a todos en esta situación, que la verdad es que vuelve a surgir otra vez el graffiti que tanto se cantó y se gritó en el 15M contra los gobiernos. Es que no nos representan, nos sustituyen. Esta España, viva esta España muerta. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. Bueno, decenas de miles de catalanes se han movilizado en los últimos días de cara al referéndum sobre la independencia de Cataluña. En Barcelona y otras ciudades se llevaron muchos actos de apoyo al referéndum. Se provocó y se convocó el referéndum. Después ha habido muchas, incluso una huelga general convocada por el gobierno, hay que decir, por el gobierno, que es que todo esto lo está organizando y perpetrando los gobiernos con sus líderes y con sus dirigentes. Y bueno, la tensión ha escalado a niveles inéditos desde que España estrenó su democracia hace 4 décadas más o menos. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con el 1 de octubre? El 1 de octubre se convocó el referéndum. En la consulta, las autoridades catalanas quisieron hacer a los ciudadanos una única pregunta, que fue: ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Ay, que si la república levantara la cabeza, qué torta se daría con todo lo que están hablando en su nombre. De ganar el sí, el Ejecutivo aseguraba que estaría legitimado para que se proclamara la independencia, como así ha ocurrido. desde el primer momento en que se conoció la idea de la Generalitat, del Ejecutivo, del Gobierno Ejecutivo catalán, el Gobierno de Madrid se ha opuesto y, bueno, pues ha tomado todas las medidas que se le ocurrieron y más. Las autoridades catalanas desoyeron a Madrid y, bueno, pues con mayoría de partidos a favor de la independencia, aprobaron dos leyes para amparar la consulta y para establecer una especie de hoja de ruta para una Cataluña independiente. La idea es hacer una ley de transitoriedad para ir transitando hacia la República Catalana. El 6 de septiembre, el presidente de la Generalitat, que se llama Carles Puigdemont, convocó oficialmente el referéndum y el gobierno de Mariano Rajoy, del PP de Madrid, denunció su acción ante los tribunales, que, por cierto, qué raro, le dieron la razón. El caso es que la justicia suspendió el referéndum, el Tribunal Constitucional prohibió la consulta porque consideró que se vulneraba la Carta Magna. La Carta Magna no es la Carta a los Reyes Magos, sino la Constitución. Esta establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Pobre pueblo español, ¿qué será el pueblo español? En fin, que una parte del pueblo, los catalanes, no pueden decidir por todos. Además, según la legislación española, las comunidades autónomas no tienen potestad para convocar un referéndum. Según la Constitución española, estas consultas solo las puede convocar el rey, que bastante más guapo estaría callado, a propuesta del presidente del gobierno y con previa autorización del legislativo. Al igual que otras constituciones del occidente de Europa, la española no recoge, por cierto, el derecho de secesión. ¿Por qué ha habido tanta tensión? Bueno, pues el gobierno catalán no ha reconocido la decisión del Tribunal Constitucional, continuó los preparativos, Madrid amenazó con todas las herramientas judiciales, militares y prácticamente, bueno, pues de todo, sin límite ninguno, y la Guardia Civil, por ejemplo, llevó detenciones y cautaciones de urnos, redadas, estuvo buscando las papeletas por debajo de la mesa. Por cierto, hay que decir que se buscaban esos miles y miles de urnas que la Generalitat debió comprar y finalmente hay que decir que fue interesantísimo lo que hicieron, porque les cuento que lo compraron casi por internet. Miles y miles de urnas llegaron dos o tres días antes y se las compraron a una multinacional china. Si es que la verdad es que a los chinos no les importa ni un carajo lo que hacen después con las urnas. Divertido. Hay que decir que las papeletas las imprimieron en Francia, como en la época de Franco. Recuerdo que todo se hacía en Francia y se traía de extraperlo a España, en fin, ilegalmente. Bueno, pues cosas así han hecho. La tensión política ha provocado una brecha social que se plasma en las calles, en las casas e incluso en las camas. Y de momento no hay señales de que la situación vaya a mejorar. Se pueden imaginar lo que piensa la comunidad internacional. La Unión Europea pidió a Cataluña que respete la decisión del Tribunal Constitucional, advirtió que solo reconocerá el resultado de un referéndum si éste cumple con la legalidad. Ningún país, por cierto, excepto Venezuela, aunque algunos medios en el extranjero han instado al gobierno de Rajoy a negociar con los independentistas, bueno, pues ningún país apoyó directamente la consulta. El caso es que por iniciativa de una organización de independentistas se hizo una campaña de apoyo al referéndum que se llamaba Dejen votar a los catalanes. Supongo que a las catalanas también, pero eso no lo han puesto, Bueno, pues esta reunión firmas de medio centenar de figuras públicas apoyando la votación sí o sí de los catalanes, que no de las catalanas. Esto va en broma, pero bueno, broma seria. Estaba el argentino Adolfo Pérez Esquivel, activistas como la Yoko Ono, deportistas como el exjugador del Barcelona Stoikov o filósofos como el estadounidense Noam Chomsky. Que, bueno, fácil es desde Estados Unidos decir, ¡ay, por favor, cómo no les dejan votar a los catalanes! ¡Vamos a apoyarles! En fin, grosas palabras dichas de manera bastante poco profundas. En fin, ahí están, en la comunidad internacional. Y, bueno, pues en este clima de crispación y yo diría que de pre-violencia, es difícil predecir el resultado de todo esto, pero, bueno, pues el caso es que En junio de este año ya las encuestas decían que el 49% de los catalanes, supongo que de las catalanas también, se oponían a la independencia, mientras que el 41% estaban a su favor. El 48% apoyaban que se celebrara la consulta, tanto si lo quiere como si no lo quiere el gobierno español, y un 23% decían que si Madrid la respaldaba, si no. Y un 22% la rechazaba. Así que si empiezas a contar que si unos, que si otros, que si los demás allá, pues sale como sale, por ejemplo, en el conflicto que hubo en el País Vasco, que prácticamente estaban mitad-mitad. Y a ver qué hacemos. En fin. Bueno, como nos estamos pasando un poco de, y nos estamos pasando y nos encanta pasarnos de hora, pues hay que decir que ya tenemos la solución. La solución la tiene ni más ni menos que el tribunal, o sea, la justicia boliviana. Sí, les cuento que esa es la solución y la tienen, y además es gratuita, y yo creo que de verdad que la deberían de tomar en cuenta tanto el gobierno catalán como el español. Ahí va. La publicidad, como la ponen en televisión, que la meten así entre artículo y artículo, pum, pues ahí va. Yo creo que esta es la solución. Escuchen. Mejor hablar antes de pelearnos y lastimarnos, mejor hablar. Así encontramos las soluciones, mejor hablar para conciliar. Al hablar, juntos podemos entendernos. De hacer justicia. Una justicia gratuita, simple y rápida. Hablando nos entendemos, conciliando lo resolvemos. Es un mensaje del órgano judicial. Este material fue producido con el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia. ¿Acabarán el gobierno suizo también poniendo este tipo de publicidad en el, no sé, en los medios de comunicación catalanes? Si tenemos la solución, la tenemos en Bolivia, hablando, conciliando, en fin. Qué pena que no nos escuchen. Bueno, medio en broma, medio en serio, les vamos a dar las claves de la ley de transitoriedad jurídica que dice cómo va a ser el Estado catalán. No tiene muchos datos, pero ahí vamos con, para que nos hagamos una idea. El gobierno catalán quiere regular jurídicamente el paso del autonomismo a la independencia de Cataluña. Y bueno, ha vencido el 1 de octubre el sí a la independencia, y así es como van a hacerlo. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, el conseller de presidencia, Jordi Turull, y otros miembros del gobierno firmaron todos juntos. Y el partido, los partidos representantes son Juntos por el Sí, Junts per el Sí, y la CUP. Y aprobaron antes del eventual referéndum del 1 de octubre la ley de transitoriedad jurídica y ley fundacional de la República, la principal de las llamadas leyes de desconexión. Parece que se van a ir con un, no sé, con un aparato así de la NASA a Marte o así. Leyes de desconexión previstas para cuando gane el sí a la independencia. Esto es un marco legal alternativo al español, y estos son los puntos claves de la ley suprema que regirá el futuro del Estado catalán. Ahí van algunas de las cuestiones. Agárrense el cinturón. Por ejemplo, Cataluña será una república de derecho, que me temo yo que también será de derechas, democrática y social. Esto es como decir, bueno, pues que, en fin, muchas tonterías se dicen cuando se empiezan así las cosas tan pomposas. República de derecho, democrática y social. ¿Quién negociará la deuda con España? Eso sí, habrá doble nacionalidad. Para tener la nacionalidad catalana, los extranjeros deberán acreditar que viven en Cataluña desde el 2012, y los que tengan nacionalidad española deberán llevar por lo menos 2 años empadronados en Cataluña a fecha del 31 de diciembre del 2016. Habrá 3 lenguas oficiales. A ver quién es capaz de hablar en la tercera. El catalán, el castellano y el aranés, que es como una especie de dialecto del catalán. Este es el dialecto que se habla sobre todo en la región más montañesa del Valle de Arán. Bueno, pues las tres tendrán los mismos derechos lingüísticos. No sé si tendrán los mismos deberes. Amnistía para todos los condenados por el procés. entre ellos el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, que está enjuiciado por haber hecho otro intento de referéndum, en fin, y varios otros y otras más. Han señalado que con el anuncio de esta ley fundacional de la República Bolivariana Catalana, prácticamente, los independentistas quieren, pues entre otras cosas, hacer su nación y, por cierto, también tapar todo lo que han hecho anteriormente, o sea, borrón y cuenta nueva, para que no se, sobre todo para que no se revuelva mucho la cantidad de juicios que tienen por corrupción y la cantidad de cosas que han hecho mal. Se garantizarán las pensiones, dicen, y las prestaciones sociales de todos los catalanes. Espero que también sea de todas las catalanas. Control de las fronteras, que será asumido por la Generalitat, que controlará además la administración aduanera y tributaria. Y sobre todo, y cuando se celebraron las elecciones constituyentes, la norma explica que serán después del referéndum del 1 de octubre, una vez de que se celebre el Parlament catalán, cambiará su nombre a Asamblea Constituyente. ¿Eh? Asamblea Constituyente, que se encargará de trabajar en la redacción para la nueva Constitución de Cataluña. Una vez esté el texto listo, se convocarán a referéndum para que los ciudadanos lo ratifiquen o no, y se convocarán nuevas elecciones. ¿Se imaginen que no lo ratifiquen? Vaya chenco. La Generalitat cambiará su autodenominación a Administración de la Generalitat y su presidente será el jefe de Estado, que para esto les gusta mucho los nombres que se ponen también los de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pasará a ser el Tribunal Supremo Catalán, tendrá su propio Consejo General del Poder Judicial, que se denominará Sala de Gobierno, y estará formada únicamente por jueces. El Fiscal General del Estado catalán será nombrado por el Parlament, ya volvemos otra vez a hacer la misma mierda de la misma manera, y no por el gobierno, garantizando plena independencia. Disque plena independencia. El sistema judicial tendrá 4 salas, estará lleno de salas todo esto. Una será la sala de lo civil, otra de lo penal, otra de lo contencioso administrativo y otra de lo social. Por cierto, se prevé eliminar la sala quinta que tiene España, que es la de jurisdicción militar. La Generalitat va a asumir todos los funcionarios que trabajan para el Estado de España, es decir, todos los servicios públicos que funcionen con total normalidad. Y, por cierto, el ejército no entra en este apartado, o sea que los soldados de los 3 ejércitos dejarán de tener jurisdicción en territorio catalán. Esto es lo primero que han arreglado, porque han dicho que les darán a los Mossos de Escuadra, carácter de policía nacional. Ya ven ustedes que lo primero que se intenta arreglar es el tema de la policía y judicial. El gobierno puede caer en su propia trampa. La ley de transitoriedad y fundacional de la República, debía promulgarse en el Parlament con la declaración de independencia 2 días más tarde, y el caso es que estos síndicos abandonaron su puesto, por cierto, hace una semana, acosados de no querer pagar las multas impuestas por el Tribunal Constitucional, así que no sé quiénes van a estar ahí en la sindicatura electoral. En fin, va a haber un montón de líos, pero independientemente de la nacionalidad que elijan, estos meses van a ser bastante complicados. La normativa seguirá aplicando las leyes en vigor de carácter local, autonómico y estatal, y que no le sean contrarias, por cierto. Y por ejemplo, cambio de funcionarios: la Generalitat asumirá la competencia del Estado en todo el territorio catalán, y los empleados públicos mantendrán categoría y retribución, pero dependerán de una nueva administración. Para incorporar a estos trabajadores, la Generalitat convocará un procedimiento especial para cubrir los espacios imprescindibles para garantizar el procedimiento especial para cubrir todos los servicios públicos. Va a haber amnistía con todos los que han hecho todo este desaguisado, porque ellos mismos se amnistían a ellos mismos. Se quedan los bienes del Estado, por cierto. La Generalitat será la titular de cualquier clase de derecho real sobre todo tipo de bienes en Cataluña que sean del Estado. Va a haber una especie de nacionalización y, todos los contratos, convenios y acuerdos firmados por el gobierno y que sean necesarios para el funcionamiento del nuevo Estado se harán. Dicen que siguen en la Unión Europea. La República Catalana tiene claro que forma parte de la Unión Europea. ¿Van a seguir vigentes las normas de esta institución una vez se proclame la independencia? ¿Incluso las leyes aprobadas en la Unión Europea tras la ruptura se incorporarán al sistema jurídico y administrativo catalán automáticamente? Y bueno, pues el caso es que el derecho internacional, los tratados internacionales seguirán vigentes en Cataluña y no hacen ninguna referencia a una posible negociación para volver a entrar en la Unión Europea. Eso no se pone. Nacionalidad necesaria. Serán catalanes todos los españoles empadronados en Cataluña antes del 31 de diciembre del 2016 o los que lo pidan con posterioridad a esta fecha y residan 2 años en municipios catalanes. Por cierto, podrán serlo los nacidos en Cataluña, los que hayan residido hasta hace 5 años antes y los hijos de catalanes. Ahí me interesa muchísimo este tema porque yo quiero saber qué van a hacer con toda la población migrante de situación irregular. Ahí les quiero ver con toda la gente que está trabajando para ellos de manera ilegal y los que están en una situación irregular con sus carnets, bueno, pues todavía sin nacionalizarse. ¿No se exige la renuncia de la nacionalidad española a los españoles? Si quieren conseguir un acuerdo con el gobierno para materias de la doble nacionalidad, bueno, pues van a luchar para tener un acuerdo. El derecho de sufragio queda reservado a las personas con nacionalidad catalana, aunque pueda ampliarse con un tratado internacional a residentes extranjeros. Ahí les quiero ver, a ver si son de verdad una república diferente o son, bueno, pues una república de derechas integrada por, bueno, pues lo mío para mí y lo de los demás a medias. Otra cosa que me da mucho repelús es el nuevo Poder Judicial. Viejos vicios. Pese a los ataques del gobierno y del independentismo al Poder Judicial español por su presunta falta de imparcialidad en el proceso, bueno, pues hay que decir que el actual Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convertirá en el Tribunal Supremo de Cataluña y el nombramiento de su presidente, la máxima autoridad judicial, va a depender del presidente de la Generalitat a propuesta de la Comisión Mixta, formada por personas designadas por el gobierno. O sea, ya está otra vez el gobierno eligiendo a los jueces. En fin, pensábamos que podría ocurrírseles de alguna manera bastante más creativa y bastante más, digamos, que los poderes del Estado estén más separados. Pero el fiscal general del Estado, catalán, será nombrado por el Parlament también a propuesta del presidente tras escuchar a la sala de gobierno del Tribunal Supremo. Los jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia que en los 3 años anteriores a la ley de ruptura ocupen cargos mantendrán sus plazas con derechos económicos y profesionales salvo que renuncien a su integración. Pues ya ven ustedes, otra vez un poder eligiendo los representantes del otro poder. Parece ser que la república no es muy república que se diga. De fondo estamos escuchando a La Bordeta, un ferviente, bueno, pues amante de la independencia de Aragón y un señor, bueno, pues que tiene muchísima dignidad, que la verdad es que le honra toda la lucha que ha hecho por la región de Aragón. Un señor que, bueno, pues que siempre es emocionante escucharle. Bueno, pues ¿qué puede pasar ahora con Cataluña después del tenso referéndum de independencia? Bueno, pues hay 3 posibilidades. Las vamos a decir a grosso modo para seguir insistiendo en ellas mañana. 1, independencia unilateral. Aunque la votación no tuvo valor vinculante por ser inconstitucional, las autoridades catalanas aseguran que la victoria de sí declara la independencia de forma unilateral. Y bueno, pues el presidente del gobierno catalán dijo que el triunfo del sí traslada los resultados al Parlamento para que se implementen. Con esta jornada de esperanzas y de padecimientos, los ciudadanos de Cataluña se han ganado el derecho a tener un Estado independiente que se constituya en forma de república. Si todos los que salimos a la calle un día a protestar, como por ejemplo el 15M, hubiéramos tenido los mismos derechos de así de considerar ganado el derecho a tener lo que pedíamos, en fin, no estaríamos donde estamos. Recordamos que, bueno, pues el 15M, todos los campamentos que hubo en Cataluña, en concreto en Barcelona, fueron golpeados y violentados por los que ahora dicen que son, en fin, mucho más modelo de policía ciudadana, que son los Mozos de Escuadra. Sacaron a relucir sus pelotas de goma y la verdad es que ahí sí que se pusieron las pilas. Según la ley de la consulta, las autoridades catalanas deben presentar los resultados ante una sesión ordinaria en próximos días y la reunión tendrá como objetivo efectuar la declaración formal de la independencia y punto pelota. La otra alternativa y la otra salida a todo este conflicto es la que da el inteligente y el sumamente creativo poder español, que es la aplicación del artículo 155 de la Constitución y todo el mundo a callarse. Una de las herramientas más duras que podría aplicar el gobierno de la Carta Magna, que por cierto hasta ahora ningún gobierno ha invocado, es este artículo. Obliga a la comunidad autónoma a cumplir la ley y si ésta no cumpliere las obligaciones de la Constitución u otras leyes le impongan, actuará de forma que atente gravemente al interés general de España y, bueno, prácticamente, bueno, le da libertad al gobierno español, al Estado español, de adoptar las medidas necesarias para obligar a la comunidad autónoma a cumplir la ley. Puede ser desde tirar y echar de la Generalitat a todos los integrantes y poner los de la delegación de gobierno hasta crear un estado de emergencia o de sitio peor. En declaraciones anteriores, bueno, pues el PP decía que a Mariano Rajoy no le gustaría aplicar estos mecanismos, pero que Cataluña ha llegado demasiado lejos. La tercera vía, que no creemos que se dé, pero que estamos todo el mundo pidiéndola, todo el mundo por lo menos que estamos en otra, es el, bueno, pues la posible negociación. La verdad es que algunos partidos ya han empezado a pedir una vía de diálogo y bueno, pues algunos dicen que el diálogo llevaría a una reforma de la Constitución y bueno, pues el presidente de Gobierno de España ha hecho una ronda de contactos con otros partidos políticos y ha llegado a la conclusión de que hará lo que le da la real gana. La Comisión Europea llamó a las partes a pasar de la confrontación al diálogo, pero esto como que no lo ha quedado claro al Partido Popular. La violencia no puede ser nunca un instrumento en política. Confiamos que, bueno, pues bajen las armas por un lado y por otro. Y, bueno, pues ahí estamos todos esperando una con cierta tensión lo que los bueno, pues lo que los grupos de machotes con mucho poder desde las dos derechas, pues, bueno, entiendan que tienen que, bueno, pues, que tienen que hacer. En fin, lo de mañana va a ser emocionante. En fin, se lo vamos a contar. Mañana vamos a plantearles una guía para entender qué puede pasar en Cataluña después del referéndum y después de la votación que hagan. Y después vamos a plantearles, bueno, pues las alternativas que tiene Rajoy en caso de una declaración de independencia o lo que pierden las dos partes, tanto Cataluña como España, si se declara la independencia. Vamos a hablarles de la coyuntura general, de qué es lo que ha dicho, por ejemplo, gente muy interesante en medio del conflicto como Ada Colau, que es la alcaldesa de Barcelona. Vamos a ver qué es lo que ha dicho gente bastante menos interesante y la verdad es que nos ha puesto los pelos como escarpias, como es el rey de España. Y bueno, pues también les vamos a explicar algo de historia, porque no es la primera vez que Cataluña quiere ser independiente. Algunas veces incluso lo ha logrado. Algunas veces incluso Cataluña ha sido francesa. Así que se lo vamos a contar. En fin, mañana más. Espero que les haya parecido interesante y nos despedimos con, bueno, pues con el resto de programaciones de Radio Deseo 103.3 FM y de, bueno, pues este programa que ha intentado hacer un resumen concentrado